¿Viste qué lindo que es recibir gente en la casa? Pero gente que viene con una botella de vino es como mucho más agradable, ¿o no? Y sí. Y sí, entonces, si viene, y si encima es un vino de los que elabora él, ¿sabe la alegría que tengo? ¿Y es agroecológico? Y es ni hablar. Bienvenido a Ciudad Campo, Danilo Fantini, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto estar acá, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gusto para nosotros poder celebrar estos 10 años de agroecología en la ciudad de Colonia Carolla. Digo, para poder hacer como un reconocimiento y un raconto histórico de lo que es lograr estos territorios conquistados, ¿no? Porque es un, me parece, no sé, vos me corregirás, es un camino de ida. Mira, pienso que es un desafío continuo, porque muchas veces hemos creído que llegábamos a algún lugar y siempre hay que volver a empezar de alguna forma, porque, bueno, la trayectoria no ha sido fácil o no ha sido siempre en ascenso, digamos. Nuestro proceso empezó en solitario, prácticamente con un puñadito de productores. De intercambiar información, bibliografía, de contarnos en qué andábamos cada uno y tratar de, bueno, de ampliar eso, de difundirlo individualmente, digamos, con un trabajo muy, muy hormiga, si quiere. Después pasamos por distintas épocas, ¿no? Por distintos periodos o procesos. De pronto hubo una apoyatura municipal, digamos, o sea, se generó un proceso en el que una de las gestiones se involucró en la legalización, si quiere, a partir de protegernos o darnos lugar con una ordenanza, y ese proceso le dio mucho vigor y mucha entidad acá, al menos zonalmente, y creo que también a nivel de Córdoba, por lo menos, la provincia empezó a escuchar al municipio de Colonia Carolla como un lugar donde se fomentaba la agroecología. Bueno, con distintas vaivenes y con distintas suertes, eso fue en un momento. Después, a partir de eso, se cayó en una especie de crisis porque ese equipo municipal se desarmó, y bueno, ahora estamos en otra etapa también, a partir de los propios productores que estamos intentando llevar adelante ese proceso, ¿no es cierto? Sí, ahí, bueno, Danilone contando lo que le tocó vivir en todo este proceso en estos 10 años. Y usted, Negra, decía que mejor alguien que te toque en la puerta, que entre alguien con un vino. Bueno, también están tocando la puerta ahí y se suma el compañero Joaquín Herrero, que es docente, ingeniero agrónomo de la Cátedra de Ecología Agrícola. Y bueno, lo sentamos también ahí a la mesa telefónicamente. ¿Cómo estás? Bienvenido, Joaquín. Bueno. Hola, Dani, Negra. Rami, un gusto compartir desde acá, desde la oficina. Recién terminé la clase y, bueno, con ganas de compartir un poco también lo de la actividad del sábado. Hola, Joaco, bienvenido. Gracias. Bueno, y Joaco, dicho sea de paso, te ha tocado vivir de esos 10 años del proceso de la agroecología en Colonia Carolla, el momento, este mismo que comentaba Danilo, en donde el Estado municipal un poco que dejó de meterle pila, de meterle fichas, y que en cierta forma el grupo que venía trabajando con el proceso de certificación de agroecológica de cada producción y cada producto, y bueno, medio que quedaron ahí pedaleando en el aire, y qué mejor forma de superar eso que es fortaleciendo y volviendo a las raíces de un grupo que hoy vuelve a funcionar autónomamente y que ahí estuviste vos también acompañando al equipo. Sí, bueno, mi aporte acá al grupo, a los que han estado activamente en Carolla es reciente. Yo hace poco, bueno, tampoco, yo me fui a vivir allí, un poco con la intención de ir salir de la ciudad a un entorno más rural y también empezar a hacer algunas experiencias productivas, pequeña escala, acorde a lo que puedo. Yo soy docente, no tengo disponibilidad de tiempo full, ni experiencia, ni trayectoria, no soy productor, soy un técnico, y tampoco dispongo de los medios de producción, ¿no? Bueno, no se tire tan abajo, porque si no, no es esto, no es lo otro, no es lo, yo lo son, produce son marcos, papas, produce marcos, otras cosas. Referencias. Bien, sí, a mi momento, cuando se dan las condiciones y he podido articular, tengo con cierta continuidad alguna verdura, algo para autoconsumo y también para comercializar excedente. Perfecto. ¿Y con qué te encontraste cuando empezaste ahí a articular con el grupo? Bueno, es interesante, me entusiasmó mucho de que nos reunamos, de que empezamos a definir cosas activamente entre los participantes, ¿no? Con un proceso de aprendizaje individual y grupal, todos los miembros del grupo, y nos reunimos los martes. Bueno, vamos en un proceso de construcción y de trabajo grupal en el que vamos conociéndonos y conociendo el ritmo del grupo. Así que bueno, ocupados con eso, con ganas de hacer varias cosas, y vamos paso a paso dando avances. Así que bueno, en esta ocasión sale la actividad de la feria como una idea de pensar la comercialización de los productos, ¿no? Yo voy a hablar ahora como más bien como profesional técnico, más que productor, ¿no? Hay compañeros que sí están abocados día a día con sus actividades productivas, sus emprendimientos, y bueno, creemos que la feria puede ser un interesante mecanismo para poder visibilizar a nivel local las producciones, ¿no? Hay momentos en que sobra producción y no tenemos a quién comercializar, otros momentos que falta producción. Bueno, es dinámico. Pero bueno, ahí un poco abocar a la audiencia, ¿no? Local de Carolla, de localidades próximas, localidades también ligadas a las sierras. Sabemos que el programa se escucha por allá. De la importancia que tienen ustedes, ¿no? Como consumidores, ¿no? Entonces también pensar la feria como un espacio de visibilización donde se pueden arrimar personas que quizás, por ejemplo, han oído hablar del Dani, la producción de Rubén o Norma, del Seba o la Batata de Gustavo, los diferentes rubros, ¿no? Queremos que se puedan arrimar, venir a compartir, verse cara a cara, venir al lugar de producción. En este caso se hace en lo de Sebastián, ahí en la quinta que se llama Verde Celeste Blanca, y bueno, también van a poder ver las condiciones que hay, cómo es el sitio. La idea es ir haciéndolo a estos rotativos, ¿no? Como para poder ir compartiendo diferentes espacios. Perdón, Joaquín, esta primera idea sería un poco, digamos, el inicio de esta feria que cumple, digamos, un proceso de 10 años, ¿no es cierto? Yo creo que habría que ver cómo lo interpreta el resto de los compañeros del grupo. Creo que es una pregunta más compleja y estaría bueno escucharlo a los que han estado con más trayectoria. Ahí está el Dani. Pero bueno, localmente está la Feria Franca del Camino Real, que es una feria muy importante, que tiene un montón de años y ha sido fruto de mucho trabajo de personas que han dejado mucho tiempo y dedicación, entre ellos también el Dani, también articula y actualmente está Rubén, que es un espacio continuo que ha logrado sostenerse con muchos años y muy importante, ¿no? Este espacio, yo creo, al menos como lo percibo yo, como miembro ahí del grupo y compañero del grupo de agroecología bueno, como un espacio así de dar visibilización, ¿no? De mostrar para afuera un poco qué hay, las ganas de qué, ¿no? Encontrarse, generar también un espacio de encuentro en la comunidad. Sabemos que hoy en día rondan otros valores, otras ideas, y bueno, la feria es un buen sitio para eso, ¿no? Para empezar a dialogar. Compartir otras cosas. Para empezar a charlar. Valor, o sí, no, Danilo. Claro. De pronto, sí, nosotros en el proceso, digamos, me parece que hemos ido entendiendo que hay que poner los pies en la tierra en cuanto a las concreciones de los intereses y de la, y digamos, de los objetivos de los grupos, ¿no? A partir de la participación en varios espacios que nosotros hemos ido conformando y tratando de participar activamente. Parece que cada vez va quedando más claro que tenemos que definir a qué se apunta y qué se obtiene en ese sentido, qué se obtiene como tarea, como aporte, ¿no es cierto? Uh-huh. No un sentido de intercambio, pero sí focalizar el esfuerzo en que vayan pasando las cosas, ¿no es cierto? En Colonia Carolla, por ahí, hemos tenido todo este proceso de la validación, digamos, a través del Estado municipal. Y bueno, en estos vaivenes uno va comprendiendo que a veces las cosas quedan como en los papeles o quedan en la foto, ¿no es cierto? Y bueno, y hay una rebelión en esa circunstancia. Queremos que cada vez más los pequeños productores, los participantes de estas actividades comunitarias vayan teniendo espacios referenciales y activos que puedan materializar esos objetivos. Creo que esta feria también va a ser un momento de encuentro con otras organizaciones y con otros actores de un mundillo, digamos, preocupado en estos tiempos por lo ambiental, por lo social, por lo comunitario, por lo comercial también. Y de pronto hay que ir haciendo lugar a esa convergencia y a esa coordinación, porque al final a veces encontramos que hay mucha gente preocupada por algunos temas, pero puesto en blanco sobre negro lo que se logra es bastante escaso. Y bueno, eso es ahora, por lo menos para mí, una necesidad de guardar la guitarra y empezar a hacer, las cosas y que las hagamos, digamos, porque a veces individualmente uno le rema y se navega corto trayecto. Claro, porque es esto, ¿no? Es de esto de construir la red del pescador, ¿no? La red de a poquito que se va armando, que se van empezando a entramar los hilos, pero así también ver la posibilidad de generar estos espacios que llaman a una construcción desde otro lugar, con mayor seriedad, con mayor énfasis, ¿no? Sin duda. Bueno, Joaco, entonces invitades todos para la feria sí. Fin de semana. Sí, los esperamos. Creemos súper importante que puedan participar y que puedan arrimarse. No es la idea simplemente ir a comprar, sino también ir a compartir, digamos, no es la idea excluir a nadie. Así que los esperamos. Esperamos a vecinos de Sierras Chicas también. Sabemos que están un poco tras mano, más lejos, pero también los invitamos a que se arrimen, porque también, tal como también lo dijo Dani recién, la idea es encontrarse, ¿no? Encontrarse, fortalecer las redes, ver cómo hacer algo sinérgico, digamos. Sí, una cosa, perdón, Rami, discúlpame. Diga. Pero una cosa que me queda pendiente, ¿no? ¿Llegaremos a ser capital agroecológica en algún momento en Colonia Carolla? Perdón, se los dejo tirando si quieren para el sábado, lo charlan entre ustedes, quieran, ¿eh? Le contaron a la audiencia, ¿no? Que Colonia Carolla, desde el Consejo Deliberante, presentó una ordenanza, el oficialismo saliente, digamos, para que Colonia Carolla sea capital de la agroecología, como una cuestión de impulso para lo que supuestamente sería una apuesta, pero es difícil también de impulsar por un lado y que lo otro, el modelo convencional, el de agroquímico y demás, que puedan convivir ambos en un mismo sitio, ¿no? Es difícil porque, no queda nada más en ese campo fumiga y, bueno, fumiga ahí, ¿no? Hay deriva, hay viento, hay un montón de cosas que terminan afectando las producciones agroecológicas. Y dicho sea de paso, la uva, la vid, es una de las producciones que se siente bastante resentida con eso. No sé de ahí cómo la ven, ¿por qué apostar a la agroecología? Les pregunto a los dos. Mira, nosotros en el caso personal, digamos, nosotros después de haber venido de cualquier otro lugar, ¿no? Yo hace pocos años, aunque son varios ya, que me dedico a esto, a la producción agropecuaria, digamos. Empecé con el tema del viñedo en un emprendimiento familiar y bueno, tuve la suerte de la colaboración de todos mis colegas, fueron mis referentes, los productores de la zona, los que yo siempre les pregunté todo y era un ávido oyente de todo ese conocimiento que hay acá en la zona sobre el tema de la vid. Y por suerte también, a poco recorrido de ese proceso, empezamos con un grupo de cambio rural, con algunos productores de Carolla. Y bueno, fue un momento muy intenso en cuanto al aprendizaje, al intercambio, a la gestión que logramos en esos años. Y pusimos en marcha, digamos, un proceso muy interesante que todavía perdura con las bodegas de los pequeños productores de vino casero, digamos. Y bueno, y ese mismo aprendizaje fue discurriendo en el sentido del conflicto que existe en nuestra zona, que es una zona que comparte muchos espacios productivos, el viñedo, los frutales, la batata, la papa, el trigo, el maíz, o sea, mucha confluencia de distintas producciones, también la pecuaria, ¿no? Digamos, uh-huh. Porque hay digamos, gente que tiene granjas, hay producciones avícolas, porcinas, ¿no es cierto? Ahora bastante se está viendo ovina, digamos, hay muchos productores que tenemos algunos animales ovinos. Bueno, todo ese panorama, digamos, aquí prontamente dio como resultado que estas interacciones eran conflictivas, ¿no es cierto? Muy pronto, a diferencia de otros lugares que tienen una pequeña ciudad rodeada de campo, acá estamos en el campo, habitamos uh-huh. en el campo y tenemos pequeñas propiedades en las que vivimos y producimos. Por lo tanto, ese conflicto de los métodos de producción se dio a conocer muy, muy, muy temprano y eso me parece que dio origen a toda una, bueno, un involucramiento de parte del Estado. Tenemos un sistema de inspección de los tratamientos fitosanitarios y todo un recorrido de aprendizaje de los propios productores y de los propios funcionarios públicos sobre la problemática. Y eso me parece a mí que, a veces aunque uno le sea crítico o padezca o siga padeciendo las consecuencias de esa superposición, digamos, productiva, a pesar de eso pienso que es valioso la experiencia de Colonia Carolla en cuanto a que hemos encontrado el modo, aunque sea no sin problemas, pero de convivir y de sostener esa diversidad productiva, que a mí me parece un gran valor para una región. Sí, y lo importante que eso también quedó plasmado en la Carta Orgánica Municipal como una ciudad de perfil ciudad-campo, en el sentido de, bueno, no dejar a la buena de Dios si hay loteos, si acá se hace un country, si acá se hace otra cosa, sino ir haciendo un ordenamiento territorial para el uso del suelo y de las producciones. Entonces, para quienes no conocen Colonia Carolla, la avenida larga de 13 kilómetros rodeada de plátanos, para cada lado es la zona urbana y unos lotes más hacia los costados ya empieza netamente lo que dice Dani, lo que es el campo. Y ese campo por ahora se mantiene con las hectáreas sin entremezclarse, digamos. Que ya cuando se entremezcla la parte urbana, lo industrial, lo del campo, todo ahí ya es difícil que se pueda respetar ese trabajo. ¿Juaco? Sí. ¿Algo último para cerrar o para responder? Bueno, invitarlos. Estamos preparando la actividad con mucho cariño. Con ganas de compartir, cada uno está haciendo su aporte del grupo. Tenemos al Seba ahí, dueño de casa, donde vamos a estar, que también está poniendo mucho trabajo, mucho empeño. Es alguien que tiene algo de experiencia en varios eventos, así que siempre nos trae alguna sorpresa. Y bueno, tenemos la presentación del libro de Leo Rossi, tenemos otro taller de leyendas campesinas con los compañeros de Relatos del Viento. Y bueno, ustedes también que se arrimen van a hacer a la diversidad de este espacio y a que sea un grato momento. ¿Cuánto? Para encontrar, ¿cuánto? Intercambiar contactos, conocerse, sí. ¿Y qué otros productores más podemos encontrar? Bien, también la idea es invitar a otros emprendedores locales, ¿no? Que por ahí no son producciones de alimento en sí, pero también tienen una lógica de proyecto más de la autogestión, en ese sentido algo de fitoterapia, otros compañeros que hagan algo de cerámica y otro tipo de artesanías, ¿no? Así que, bueno, eso. Ahí también, lo esperamos. Hay también productores, discúlpame, Juan, ¿sí? Completo la en parte de la grilla, digamos, hay productores hortícolas, hay productores de plantines y de aromáticas y de crasas, hay, nos van a acompañar gente de un movimiento muy interesante que me parece que está imponiendo un ritmo también en la participación ciudadana, que es el de Nativas Carolla, difundiendo sí. La plantación de los árboles. perdón. Me estaba olvidando ahí. Va a haber también gastronomía, va a haber música. O sea, va a ser convocamos eso, a pasar un lindo momento el sábado a la tarde. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde las 3, o sea, desde las 15:30 hasta las 20 es el horario planeado, digamos. Claro, después lo que pase después no ya sabe. Está, ¿viste? No sabe lo que te espera, pero vas con esos planes, más o menos. Y sí. ¿Y dónde queda? Queda en la calle 18 Sur, sí. Y 124. Bien, allá en los lotes. Aquí en Colonia Carolla. Sí. Muy cerquita de acá del Club Juventud Agraria, donde está FM La Ronda. Derecho, para el fondo. El fondo a la... Del fondo, digamos, de la derecha izquierda. Al fondo. Ahí está. Son 1000 metros desde la avenida. Bien. Ya me voy a llegar entonces. Sí. Y la verdad que está bueno, y eso es el mensaje a la audiencia, apoyar este tipo de emprendimiento, de proyecto, que no es una feriecita más, ¿no? Acá... hay mucho puesto en juego, mucha esperanza y también de seguir dando a conocer, y que no es lo mismo las producciones artesanales y agroecológicas que cualquier otro tipo de productos que encontramos en el supermercado, no por idealizar, sino que cómprelo y compruébelo en primera mano, y que si no hay consumidores, lo que hacen los chicos y el resto de las familias productoras, bueno, esto se va a ir perdiendo, ¿no? Entonces es muy importante ahí que nos metamos, que seamos parte, y que, dicho sea paso, Negra, que estuvimos con la columna de Machi de Alimentación Saludable, bueno, ahí hay mucho también de eso. Bueno, fantástico, Danilo, muchísimas gracias por estar acá nuevamente en el estudio de Radio La Ronda, y por el otro lado a nuestro amigo Joaquín, que también está desde Córdoba, allí prestándonos su voz, comentándonos de qué se trata esta actividad maravillosa, en donde se conmemora los 10 años de agroecología en la localidad de Colonia Carolla. Nosotros somos los agradecidos, muchas gracias. Muchas gracias, Ciudad Campo. Gracias. Como siempre.